gimnasia verbal, how many must to have? Hemos visto ya la pregunta how many, que significa bunny. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Muy bien, lo vimos creo que en el contexto de hay. ¿Cuántos hay? How many are there? Hoy vamos a seguir viendo preguntas con how many, pero en esta ocasión con el verbo to have. Por ejemplo, ¿cuántos libros tiene ella? How many books does she have? ¿Vale? Okay. Siempre igual. How many, how many, how many. Y quiero que tú me hagas las preguntas, basándote siempre en las pautas que aparecen en la parte izquierda de la página. All right. ¿Sí? Sí. ¿Puedes? Listo. Espero. Por ejemplo, si yo digo coches y ellos, ¿cuántos coches tienen ellos? How many cars do they have? Muy bien. ¿Cuántas casas tiene él? How many houses does he have? ¿Cuántos gatos tienes tú? How many cats do you have? Do you have? Muy bien. ¿Cuántas bicicletas tenemos nosotros? How many bicycles do we have? Muy bien. ¿Cuántas naranjas tengo yo? How many oranges do I have? ¿Cuántos cuadernos tiene él? How many notebooks does he have? Does he have? Muy bien. Has empleado does y no do. ¿Por qué? Porque es en tercera persona del singular. Bien. Muy bien. Perfecto. How many notebooks does he have? ¿Cuántos hijos tienen? How many children do they have? Do they. Saca la lengua. They. Do they have again. Do they have. Y toda la frase. How many children do they have? Genial. ¿Cuántos ceniceros tenemos? How many ashtrays do we have? ¿Cuántos lápices tengo yo? How many pencils do I have? How many pencils do I have? Bien, ahora vamos a seguir con las preguntas, pero esta vez yo te voy a dar las respuestas correspondientes a las preguntas que quiero que tú me hagas. All right. Por ejemplo, si yo digo, my friend has two dogs, ¿cuál sería la pregunta correspondiente? How many dogs does your friend have? Pues muy bien. Claro. Lo has pillado enseguida. Perfecto. Era facilito. Pues vamos a seguir entonces. The King of Spain has three children. How many children does the King of Spain have? Good. Utilizando does. ¿Por qué? Porque el rey de España es tercera persona. Okay. Chris's aunt has three boyfriends. How many boyfriends does Chris? Chris's aunt. ¿Por qué? Chris's aunt, por el genitivo sajón. ¿Y por qué Chris acaba en S? A piano has 88 keys. Keys son las teclas. Mm-hmm. How many keys does a piano have? Good. A violin has 4 strings. Strings son las cuerdas. Las cuerdas, muy bien. How many strings does a violin have? A violin, no a violin. A violin. A violin. Es muy parecido a la palabra en español, pero decimos violin. The book has 300 pages. How many pages does the book have? Cambiamos. Charles's house. ¿Por qué? Porque Charles acaba en ese, como James. James's car, el coche de James. Okay. Charles's car, el coche de Charles. Okay. Inés's car, el coche de Inés. Okay. Okay. Charles's house has 4 bedrooms. How many bedrooms does Charles's house have? Jenny has 6 bottles of water. How many bottles of water does Jenny have? Denise's uncle has 2 cars. How many cars does Denise's uncle have? Our new flat has 4 windows. How many windows does your new flat have? Sam the dog has 3 legs. How many legs does Sam the dog have? Again.